en México. Desde el año 2009, la comunidad zapoteca Magdalena Ocotlán en Oaxaca se ha opuesto al proyecto minero San José y hoy apuesta por un desarrollo sostenible al crear relaciones comunitarias y auténticas para asegurar las condiciones de una existencia sana y digna. Escucharemos una producción de Miriam Flores desde Educa, Oaxaca. Hoy Magdalena Ocotlán pone el ejemplo, es la única comunidad del distrito de Ocotlán que realizamos un desfile para manifestar nuestro repudio a las empresas que día a día tratan de adueñarse de nuestros terrenos, nuestras tierras. Estemos alertas, no permitamos que otras personas vengan a quitarnos lo que nos pertenece. Con tanto trabajo, nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado, con el único fin de tener un pedacito de tierra donde vivir, de tener un pedacito de tierra donde sembrar nuestros alimentos básicos. No estamos de fiesta, estamos recordando pues a ese personaje que tuvo el valor de estar al frente ante el gobierno para manifestar su rechazo a la forma en que trataban a los campesinos, en donde ellos no eran dueños de nada. Tenían que pagar por utilizar un pedazo de tierra. Con un desfile y una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, se declaró este 10 de abril, en el marco del primer centenario del asesinato de Emiliano Zapata, como territorio prohibido para la minería. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José, en el municipio vecino de San José del Progreso, y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras, aún sin explotar, otorgadas en su territorio, y que han hecho de oídos sordos. Cabe destacar que ante las intensas lluvias de octubre del año pasado, la gigantesca presa de Jales que almacena desechos mineros de la empresa minera Fortuna Silver Mines que opera en San José del Progreso, se desbordó en dos ocasiones. Como consecuencia, el río Coyote, que nace en la parte alta de San José del Progreso, donde se encuentra ubicada la presa de Jales, sufrió una alteración en su cauce. Sus aguas cristalinas pasaron a enturbiarse de una corriente blanquecina, acto que alertó a la comunidad, pues estas aguas desembocan en un retén utilizado para labores de pastoreo de animales y además surte a los pozos que abastecen de agua potable a Magdalena Ocotlán. Han pasado 6 meses desde aquello y las autoridades federales solo han ofrecido un discurso carente de argumentos que termina ofendiendo a los integrantes de la comunidad afectada. Es decir, no solo no resuelve los problemas, sino que además los minimiza o los niega. Y en el proceso, descalifica a sus gobernados, generando otra forma de violencia, la verbal. Mi nombre es Miriam Flores y en esta ocasión el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa presenta las voces de una comunidad que en medio de la crisis ambiental que vivimos a escala global apuesta por un tipo de desarrollo sostenible al crear relaciones comunitarias y auténticas para asegurar las condiciones de una existencia sana y digna para más de una generación a futuro. En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales, así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio. Ante esta embestida territorial en contra de diversas comunidades de Oaxaca, la resistencia ciudadana se ha organizado y así conformó el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades y organizaciones de los Valles Centrales, que le ha exigido al presidente de la República se respeten sus derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y medio ambiente sano, frente a la inaceptable imposición de concesiones mineras. A continuación, a Doris Carmona, quien nos explica las estrategias comunitarias y legales para exigir se respeten los derechos colectivos. Hay un grupo de comunidades, ejidos también, que desde el 2015, un poco antes, han estado organizando en la defensa de sus territorios. Primero, comunidades más en el Valle de Ocotlán, en el Valle de Jutla también, y este proceso de defensa de los territorios en los valles, digamos que se ha ampliado a comunidades de Tlacolula. Entonces, actualmente hay alrededor de 12 comunidades que integran un frente no a la minería por el futuro de todas y todos, ¿no? Que recientemente se ha denominado así, pero que, como decía, desde el 2015 han estado organizándose, han estado capacitándose, formándose también en términos de cómo hacer una defensa más integral, una defensa más amplia frente al proyecto minero en San José del Progreso, que además ha querido ampliarse a estas comunidades. Todas estas comunidades que participan en el frente son comunidades que sus territorios han sido concesionados, que cuentan con una, dos o tres concesiones mineras, ¿no? Que la Secretaría de Economía ha otorgado a empresas extranjeras para la explotación de minerales, ¿no? Sin que estas comunidades estén informadas, ¿no? hayan sido consultadas. En el caso de Magdalena Ocotlán, ha estado participando en este proceso también de defensa desde el 2015. Se ha mantenido firme en su no al proyecto minero San José, a la expansión del proyecto minero San José, y que esta, digamos, determinación de no a los proyectos mineros dentro de su territorio se ha expresado a través de un acuerdo de asamblea de ciudadanos y ciudadanas a partir del derrame de la presa de Jales al río El Coyote, y que recientemente también quedó expresada esta voluntad a través de un acta de sesión de cabildo municipal, donde se ratifica o la autoridad municipal reafirma, ¿no?, su acuerdo y su determinación de que no van a permitir proyectos mineros dentro de su territorio, y que como autoridades también municipales no van a firmar acuerdos, no van a firmar permisos y no van a promover este tipo de proyectos al interior de la comunidad de Magdalena Ocotlán, ¿no? En este mismo sentido, otras comunidades.